Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. No puedo ver otra cosa que no sea fútbol. ¿Cómo lo vivís vos? No, bien, como cada 4 años. Escuchando información, ya prendido toda la semana previa a lo que va a ser otra vez un gran acontecimiento. Y bueno, con la misma expectativa que cada 4 años tiene el argentino, ¿no? De tenerle fe a la selección, venga como venga. Es duro como siempre. Hace 4 años estuvimos en una final. Y otra vez estoy pensando en lo mismo, ¿no? En tratar de ser positivo y que podamos llegar a la final de nuevo. Bien, un clima de cierta euforia también, ¿no? A los que nos gusta el fútbol. Vos que estás yendo al complejo a trabajar con los gurises, me imagino también que hay toda una energía extra, ¿no? Camino al inicio del Mundial. Sí, ya. Ya se nota que, bueno, pasa el tiempo y los chicos cada vez metidos en el fútbol, cada uno de su equipo, ahora que está el Mundial, también te hablan del Mundial y ya te preguntan el horario y un montón de cosas, así que sí, esto paraliza, es el deporte más lindo que hay, entonces, de lo más chico a lo más grande, ya preparándonos para que empiece el Mundial, ¿no? Bueno, la verdad que, bueno, contanos ahí, Hugo, esa sensación, si se puede, ¿no?, de la camiseta argentina. Cualquiera hayan sido las instancias que te ha tocado estar, participar, jugar, bueno, un poco transmitir un poco a los que amamos el fútbol, por ahí decíamos, ¿cómo hacemos para...? Yo te cuento un detalle, acá hay una vieja casa deportiva, Casa El Globo, que tiene la pelota en venta, la Tango del Mundial 78, la Adidas tiene, y tiene 40 años y está todavía para conseguirla. La verdad, ayer me enganché la película de Diego, Brasil del 70, digamos, para hablar de los equipos argentinos también, de la historia rica del fútbol, ¿no? De lo lindo que es este deporte. Sí, también me pasó de quedar en una puerta del Mundial por una enfermedad que tuve. 6 meses antes, en noviembre, me detectaron una enfermedad, quedé al borde de poder jugar un Mundial de Francia 98. Por ahí era lo que uno anhela cuando juega al fútbol, ¿no? Tratar de jugar en primera, después de hacer bien las cosas en tu club y después jugar en la selección. Más allá de que me haya tocado jugar Olimpiada, me tocó jugar eliminatoria para justamente ese Mundial Francia 98 que te estoy diciendo. Y bueno, tuve una larga recuperación después de mi enfermedad y bueno, quedé en el borde de los 23 jugadores. Por ahí uno... ahora te pones a pensar lo que le pasó a Lanzini, a Chiquito Romero, de quedar afuera, y bueno, en mi época también, ¿no? De venir jugando de titular en las eliminatorias y saber que por ahí tiene una grande chance de ir al Mundial, se te frustra por cosas extra en la vida, pero bueno, después uno analiza y dice, bueno, uno se curó, está bien, y fue anecdótico lo que uno se quedó afuera, pero es así. Fueron momentos lindos que he pasado en el complejo Lafa, ir a entrenar, de compartir con grandes figuras como Batistuta, Canigia, el Mono Burgos, Simeone. Son experiencias lindas. Pero bueno, referido al Mundial, me faltó por ahí la frutilla al postre de poder estar ahí, pero bueno, uno ahora más tranquilo sabe que primero la vida y después, bueno, si viene algo mejor, hubiese estado bueno, ¿no? Qué grande, Hugo, emociona tu relato, lo hemos escuchado quizás mil veces, ¿no? Pero sigue emocionando este paso porque, bueno, llega el Mundial y nos ponemos toda la camiseta argentina y estamos contando las horas. Sí, es así, ¿no? Ya te digo, ya se hace largo, pero ya estamos ahí en la puerta, ¿no? Entonces, uno quiere saber cómo juegan los demás equipos también, a lo que nos encanta el fútbol, ya quiere que empiece mañana. Pero bueno, ya lo tenemos en la puerta. Sabemos que los argentinos estamos esperando poder jugar otra final y ganarla. Lamentablemente se frustraron 3 finales en poco año. Pero te voy a repetir, como te dije al principio, el argentino tiene algo plus, un plus extra, de que siempre le tiene fe a su selección. Y bueno, este año o este Mundial tiene que ser otra vez para llegar a una final, ¿no? Cruzamos los dedos. Te mando un abrazo, Hugo. Dale, un abrazo, un saludo para todos, mucha suerte. Bueno, ahí estaba Huguito Morales, camino al complejo polideportivo a trabajar con los gurises. Bueno, nos metimos ahí un plus, ¿no? Qué barro las cosas de la vida, ¿no? Porque uno lo ve a Lanzini, lo ve en el reportaje tan tranquilo, tan pibe, y quedó ahí, ¿no? Y lo de Chiquito Romero, más allá de haber tenido otras experiencias, y Hugo también, pero lo que dijo acá, ¿no? Primero la vida, y después le dio tanta revancha al fútbol, y hoy está yendo a una cancha a entrenar pibes aquí en Bellavista, ¿no? Todo este ciclo de los amantes del fútbol.